Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Preguntaron si tenía algo que ver con los derechos humanos. Sí. Entonces yo te diría que tiene que ver con los derechos de la mujer, por ejemplo. Este disco es un disco donde la mujer es el personaje más o menos central de la historia. Y es un disco de canciones de amor, pero no de amor así, digamos, con mucho azúcar y empalagoso. Es un amor denso también, un amor que, digamos, con connotaciones de todo lo que pasa acá, hay muchas cosas así. Pero en definitiva es un disco de canciones de amor y yo creo que tiene que ver también con los derechos del hombre. El amor es el primero. Lo primero que salió es la música. O sea, hace un año que no había, después de la religión quedé como bastante gastadito, ¿no? Y de repente empezaron a salir canciones una tras de la otra. Entonces ya planeamos dónde hacer el disco, cómo y todo eso. La banda estaba sonando muy bien, decidimos hacerlo casi en vivo, digamos, dentro de un estudio, pero en vivo. Y como, digamos, lo primero que salió fue la música. Y creo que es un disco romántico, porque yo cuando no empiezo a hacer melodías y esas cosas, me pongo medio romanticón. Y digamos las letras después empiezan a ayudar a reforzar esa idea. Es un disco, digamos, no tan pesado como el de la religión, es un disco como más amable de alguna manera, pero con ese toque, ¿no? Digamos, que tiene que tener, si no, pues, no es nada.